El Centro de Estudio del Aire Azul de Brasil insertó hace poco en su sitio web el trabajo sobre el monumento al aire azul que simboliza la grandeza de esta doctrina concebida por el presidente Kim Il-sung, fundador de la Corea Socialista, junto con foto del monumento.